Fundación Zorro Rojo comparte, porque la educación cierra brechas sociales. En voz de Valentina Uribe. Los procesos psicológicos por los que atraviesan las pequeñas y pequeños para adquirir la lengua escrita fundamentan el diseño y la selección de actividades. Pero, ¿qué actividades debemos elegir para enseñar a leer a nuestros pequeños? Y empezamos con letras mayúsculas o minúsculas. Hoy trataremos de contestar estas dos preguntas. Las actividades que se proponen a los niños deben considerar las etapas de conceptualización y el objetivo de aprendizaje. El propósito general es propiciar que los pequeños y pequeñas avancen en el dominio del lenguaje escrito y que sean cada vez mejores productores e intérpretes de textos, como cuentos, recetas e instructivos. El proceso de adquisición de la lengua escrita se hace eficiente cuando las actividades y la intervención que se ponen en práctica son adecuadas para la etapa de conceptualización. Es decir, los retos deben situarse en lo que Vygotsky llama la zona de desarrollo próximo. Esto es, que los niños tengan recursos que les permitan resolverlos sin que lo logren hacer de manera sistemática. Hay que buscar actividades que presenten un reto, pero que este no sea tan difícil que frustre a nuestros pequeños. Se busca propiciar condiciones didácticas para reflexionar. Recuerden preguntar a las niñas y niños con qué letra empieza una palabra, qué letras cree que tiene y cómo lo supo o en qué se fijó. Cuando enseñamos a leer y escribir a los niños, elaboramos material que está escrito solamente en letras mayúsculas. La selección de estas grafías se fundamenta en que las mayúsculas tienen rasgos gráficos distintos entre sí, que permiten diferenciarlas con mayor facilidad. Los rasgos de las minúsculas son muy confusos para los pequeños porque se parecen mucho entre sí. Los letreros que nosotros escribimos y las actividades que proponemos deben estar escritas en mayúsculas. Esto no significa que debamos esconder a las minúsculas. Las letras seguirán presentes en portadores textuales de uso social, como los cuentos, las revistas y los letreros, los cuales no modificamos y se usan en su edición original. Al escribir, los niños deben utilizar de forma indistinta letras mayúsculas y minúsculas. Al principio, el foco de atención está en la reflexión sobre cuántas letras escribir. Una vez que los niños son alfabéticos, inicia la transición hacia el uso convencional de ambos tipos de letras. Pedir a los niños y niñas que hagan uso alterno de mayúsculas y minúsculas o que las diferencien al trazarlas con otro color es infructuoso y no sirve para nada. Marcar las letras iniciales con color rojo fue una práctica útil para oralizar textos sin segmentación en la época medieval. Hoy en día es innecesario. Si quieres saber más, visita www.fundacionzorrorrojo.org. Recuerda que puedes encontrar esta y otras cápsulas también en Spotify.